más importante, digamos, la más importante que hemos tenido en cuanto a la construcción del poder popular. Y eso tiene que ver, sin duda alguna, con la historia del sandinismo en Nicaragua y de manera particular con una experiencia que tuvimos, que fue el triunfo de la Revolución Popular Sandinista hace 30 años, en 1979. Y es, digamos, en términos de Latinoamérica, un hecho histórico porque luego del triunfo de la Revolución Cubana en el 59, se abrió un periodo en el que, bueno, digamos, ya en los años 80 no se esperaba que hubiera un fenómeno de incorporación masiva, digamos, en la lucha guerrillera en Nicaragua que culminara en un triunfo revolucionario. Entonces, la experiencia de Nicaragua, digamos, en cuanto a la revolución sandinista, imprimió en Latinoamérica un nuevo espíritu, un nuevo entusiasmo, un nuevo estímulo de las luchas populares y digamos fue crucial en ese sentido como una referencia histórica para las luchas populares. Digamos que ese triunfo del 79, obviamente, como todo, tiene un proceso histórico que en el caso de Nicaragua inicia, digamos, con ese proceso de independencia de España, pero que inmediatamente significó, digamos, la subordinación de nuestro país a Estados Unidos. Nicaragua, digamos, es uno de los países históricamente más intervenidos por Estados Unidos. Tuvimos más de 20 intervenciones militares directas. Y bueno, en los años 30 se da la lucha de Sandino, que es de donde nosotros rescatamos, digamos, esta tradición, que culminó con la expulsión de la invasión norteamericana en Nicaragua y que, digamos, abrió un nuevo periodo histórico que lamentablemente se concretó en una dictadura militar de más de 40 años, la dictadura somocista. Luego en ese proceso histórico hubieron algunos intentos de sublevación contra la dictadura que era, digamos, directamente dependiente de Estados Unidos. Y ahí hubo algunos esfuerzos armados, algunos esfuerzos populares, pero que, digamos, no lograron tener éxito hasta que en el año 61 se constituye el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que fue, digamos, la primera iniciativa que logra, digamos, articularse y pervivir en el tiempo mucho más que los otros esfuerzos que hubieron antes. Digamos, para decirles de manera general qué era esa dictadura en Nicaragua, ustedes, bueno, tienen sus propias referencias, pero lo más, digamos, lo sustancial que se puede decir sobre la dictadura somocista en Nicaragua era primero que, digamos, en términos económicos significaba, digamos, un total control de la economía por parte del dictador y sus allegados junto a los intereses norteamericanos que estaban expresados en las transnacionales en el país. Por otro lado, en términos políticos, digamos, un total control institucional a través de pactos y arreglos políticos con una fuerza que, digamos, se presentaba de oposición, pero en el fondo, digamos, era parte del esquema de poder. Y luego un aparato armado tremendamente represivo que era la Guardia Nacional. Y, digamos, así estaba más o menos configurada la situación política en Nicaragua en años de dictadura. Y es en ese contexto en el que se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es, digamos, la vanguardia que inicia ese proceso que culmina 20 años después en el triunfo de una revolución en Nicaragua. Entonces, sobre la experiencia de construcción de poder popular en Nicaragua, yo lo que quiero contarles un poco cómo fue, digamos, cómo empezó esa dinámica de lucha, cómo fue modificando de acuerdo a la realidad la comprensión que tenían de la organización, la comprensión que tenían de cuál era el trabajo de base que había que hacer, para explicar por qué es que en el 79 se da efectivamente una revolución popular. Y esto empieza, digamos, se funda el Frente Sandinista en el 61, empieza como una iniciativa estrictamente armada, que se planteaba, digamos, la toma del poder a través de las armas. Empieza con una concepción foquista, de hacer foco guerrilleros en la montaña y en el campo. Sobre la marcha se van dando cuenta que, digamos, esa táctica política, digamos, en sí misma no estaba siendo efectiva, y entonces avanzan un poco más y se dan cuenta de la necesidad de hacer un trabajo de base con los campesinos, o sea, organización y trabajo de base con el campesinado y a la vez los focos guerrilleros en la montaña. Luego de eso, digamos, avanzan todavía un poco más y empiezan a tener un cierto prestigio en las ciudades, empieza a saber de la lucha del Frente Sandinista, del propósito de derrocar a la dictadura, de eliminar todos los aparatos represivos, de que hay una redistribución de la riqueza. Y en ese sentido empiezan algunos movimientos cristianos y algunos movimientos estudiantiles y universitarios a vincularse con esta fuerza armada. Es decir, ahí se empieza a tender un puente entre las organizaciones populares de las ciudades y el trabajo, digamos, guerrillero y el trabajo de base que se hacía con los campesinos y en la montaña. Y eso obviamente, digamos, significó, digamos, un avance más en ese proceso de organización popular. En el terreno del trabajo con los campesinos se luchaba, digamos, la reivindicación central era la distribución de la tierra, la reforma agraria, y en el caso de las ciudades había múltiples reivindicaciones por salud, por educación, por vivienda, digamos, decir, todas las reivindicaciones con las que nosotros seguimos hoy en día familiarizados. Y en ese proceso, digamos, de reivindicaciones específicas y de lucha específica, y por un lado, digamos, de una vanguardia armada, empieza a abrirse un proceso en el que de esas luchas específicas empiezan a salir lo que en ese momento se entendían como cuadros militantes, que empiezan a integrarse ya directamente en los espacios de organización de la lucha armada. Es decir, fue un proceso así de confluencia del campo y de la ciudad, que a la vez fue permitiendo que se avanzara no solo en las reivindicaciones más concretas, sino ya en reivindicaciones más políticas. Se hacían movilizaciones por la democracia, movilizaciones para la liberación de los presos políticos. Es decir, la lucha va avanzando en la medida en que, digamos, estos nuevos actores van confluyendo, van definiendo agendas comunes y van avanzando, digamos, en formas de organización populares y mucho más amplias de lo que, digamos, en un principio fue el Frente Sandinista. Y bueno, en este proceso pasaron más de 2 décadas de trabajo de base, es decir, más de 20 años de hacer distintos tipos de trabajo en el barrio, en la ciudad, en la universidad, en los colegios, en el campo, para que finalmente pudiera ocurrir, digamos, lo que es más conocido a nivel internacional sobre Nicaragua, que fue, digamos, esta incorporación masiva del pueblo en la lucha armada, que fue todo el periodo, digamos, de la insurrección. Obviamente que, digamos, esta incorporación masiva de la gente que tomó las armas, que se incorporó en los distintos espacios de organización guerrillera, solamente se explica porque 20 años antes había habido todo un proceso de organización popular, desde las reivindicaciones más elementales, digamos, reconociendo a esta organización guerrillera como un estandarte de la necesidad de la liberación nacional respecto de la dictadura, pero que ese proceso no hubiera sido posible si no hubiera habido, digamos, una perseverancia, una persistencia durante más de 2 décadas de hacer un trabajo de base directamente en la ciudad y en el campo. En ese proceso se fueron dando, así como se dio una incorporación masiva de la gente, se fueron dando iniciativas, digamos, que de un alto nivel de creatividad. Se organizaban, por ejemplo, ya en términos más combativos, había unos comités de acción ciudadana que estaban formados por jóvenes y que lo que se encargaban, digamos, sus misiones eran el hostigamiento de la Guardia Nacional. Luego había algunas brigadas especiales que se encargaban, por ejemplo, de misiones como asaltar bancos, la distribución de armamento, recuperar medicamentos para atender a los heridos. Y luego ya, digamos, la parte que era más completa en ese sentido, que era lo que estaba conformado por directamente los guerrilleros que ya estaban clandestinos. Entonces, es un proceso de muchos años que significó un enfrentamiento directo armado con un cuerpo militar entrenado directamente por Estados Unidos, altamente represivo, violador de los derechos humanos, que significó al término de ese proceso entre 40.000 y 50.000 muertos en Nicaragua. Un país, digamos, tan pequeño como Nicaragua, eso es una suma que representa el nivel o el carácter altamente represivo de la dictadura. Entonces, junto a estas dinámicas propias de organización popular, se hicieron trabajo a nivel internacional de difusión de la lucha en Nicaragua, de búsqueda de cooperación, de financiamiento, y a la par se hizo una alianza, una política de alianza, y sobre todo en la etapa final, de alianza con algunos sectores de la burguesía que digamos eran opositores al gobierno y que de alguna manera estaban respaldando las luchas populares. Pero digamos siempre la dinámica de la representación de sus intereses, pero digamos respaldando la lucha contra la dictadura. Y así es como se da digamos la insurrección armada, que culmina con el 19 de julio de 1979, en la que se da un cambio radical digamos de la historia de Nicaragua, como resultado de muchísimos años de lucha, de organización popular, de trabajo de base, que abre un nuevo periodo histórico en Nicaragua. Ahora, ¿cuáles eran las banderas que se levantaban en ese momento, que reivindicaba el Frente Sandinista, que era la vanguardia armada, pero a la vez todas las otras organizaciones que integraban este esfuerzo? Por un lado se reivindicaba la soberanía nacional, es decir, la liberación, digamos, de ese nivel de injerencismo de Estados Unidos en la economía y en la política del país, la lucha antiimperialista, que la rescatamos, digamos, de la experiencia de Sandino, la necesidad de la autodeterminación de los pueblos, la construcción de democracia en el país, comprendida como digamos la participación popular en las decisiones del país. Se reclamaba la honestidad administrativa, la reforma agraria, justicia social, la conformación de un ejército nacional que fuera totalmente distinto al que existía hasta ese momento. Una amplia libertad de organización popular, el Estado laico, la emancipación de la mujer, la unidad popular, digamos, esas son las banderas que movilizaron a todas estas miles de personas que se incorporaron a esta lucha bajo, digamos, la representación de esta vanguardia que era el Frente Sandinista. Y digamos, ese fue un proceso muy complejo, fue un proceso muy difícil, que significó muchas muertes, mucho sufrimiento, pero que tuvo, digamos, un desenlace histórico en una victoria popular hace 30 años en el país, y que este año nosotros estamos conmemorando. Se abre así, como les decía, un nuevo periodo de Nicaragua, con un gobierno se llamaba Gobierno de Unidad y Reconstrucción Nacional, porque, digamos, después de tantos años de guerra, el país había quedado destruido, había la necesidad, digamos, de trastocar totalmente lo que habían sido un régimen de 40 años de dictadura para abrir un nuevo proceso desde la revolución. Y en ese sentido habían tres ejes centrales, digamos, del proceso revolucionario. En términos económicos, el establecimiento de una economía mixta, lo que implicó, de alguna manera, primero se expropiaron todas las propiedades, empresas que tenía la familia Somoza y sus allegados, todos los bienes o propiedades que eran de vocación pública se volvieron estatales. En esa marca también se estaba buscando, digamos, la construcción de una alternativa de pluralismo político para el país, que no había habido en los últimos 40 años. Y luego, en el plano internacional, una política de no alineamiento, pues, porque digamos en el contexto internacional, recuerden que estamos, digamos, en la dinámica de la disputa de poder entre el bloque socialista, ¿verdad? Y también, por otro lado, a nosotros nos resulta, nos coincide, digamos, esa toma del poder a través de la lucha armada, coincide, digamos, con la apertura del gobierno de Ronald Reagan, con estos procesos de globalización, una guerra de agresión que se inició con Nicaragua, que fue, digamos, altamente costosa para el país. Y bueno, en términos de cómo se da ese tránsito de esa organización popular que hubo en años de dictadura y que se conformó de esta manera que yo les expliqué, ¿qué es lo que pasa, digamos, con esa organización popular luego de un momento de triunfo revolucionario y de un periodo en el que se empieza, digamos, a construir todo en el país? Lo que ocurrió con esas organizaciones es que, bueno, primero, por un lado, ocuparon todos los espacios institucionales y del Estado, es decir, se deshizo el Estado somocista y se construyó un Estado que estaba incorporado por estas fuerzas populares. Ellos asumieron también en su seno todas las jornadas, digamos, productivas, los cortes de café, la recolección del algodón, asumieron también jornadas importantísimas que se dieron en Nicaragua y por las que Nicaragua, digamos, es reconocida en el continente, como fueron las jornadas de alfabetización, las jornadas de salud. En Nicaragua, por ejemplo, para que se den una idea, digamos, del impacto de serio que implicó, digamos, este cambio histórico para nosotros, nosotros teníamos, digamos, en la ciudad, los índices de analfabetismo que había en Nicaragua en ese tiempo eran entre un 60% en la ciudad y un 90% en el campo. Y se logró a través de esta jornada de movilización masiva en el que iban todos los estudiantes de todos los colegios, se movilizaron por todo el país para hacer jornadas de alfabetización, logramos reducir esos niveles de analfabetismo al 12% en Nicaragua. No sé, es como una, es una conquista simbólica, digamos, de la revolución. Y por otro lado también hubo un alto nivel de organización popular, se formaron movimientos, todos los movimientos habidos y por haber que se quisieron formar, se dieron, había organizaciones de mujeres, de niños, de secundarios, obreros, campesinos, estudiantes, hasta había, digamos, un nivel, era tal el nivel de organización popular que habían incluso organizaciones de cuadra por cuadra, es decir, que hacían, digamos, el trabajo comunitario directamente en el barrio. Y bueno, hubo un alto nivel de organización popular y de movilización popular, se abrió un proceso de reforma de las leyes del país, se hizo una nueva constitución, se establecieron nuevas leyes, es decir, fue un proceso intenso, digamos, de construcción de un nuevo Estado que obviamente tuvo también una serie de reveses que explican por qué 10 años después somos derrotados en las elecciones y se cierra ahí los 10 años de gobierno revolucionario que hubiera en Nicaragua. Y eso tiene que ver, digamos, por un lado con la política de agresión de Estados Unidos, pero por otro lado, digamos, con las altas dificultades que había en la economía, con lo que había significado la guerra, para la continuación de la guerra durante años de gobierno revolucionario. Y bueno, somos derrotados en el 90 y de ahí, digamos, empieza otro proceso histórico. Entonces, yo, digamos, quería contarles más de la experiencia de la revolución sandinista, porque, digamos, la experiencia de construcción de poder popular más grande y más beligerante que nosotros tenemos, más allá de que, digamos, tal vez ya en el intercambio les puedo contar un poco más cómo es que estamos ahora, las dificultades que tenemos ahora. Pero yo solo quiero decirle, digamos, algunas lecciones fundamentales que nosotros sacamos de esta experiencia y que la trasladamos, digamos, para el trabajo que nosotros queremos hacer ahora. Por un lado, evidentemente nosotros tenemos como una primera lección que no basta con tomar el gobierno. Es decir, la toma del gobierno no es garantía desde ningún punto de vista de que los movimientos populares puedan tener éxito en sus reivindicaciones. Es decir, a la par, digamos, de la necesidad de la toma del gobierno, debe de sostenerse una alta movilización popular, un alto reclamo, digamos, desde las organizaciones populares frente al gobierno, por más que el gobierno, digamos, esté altamente vinculado con esas demandas. La toma, digamos, del gobierno no es garantía porque en realidad nosotros entramos en este momento. La dinámica, digamos, estrictamente electoral mete a estas organizaciones en un mercadeo político que significó para nosotros un abandono en este momento del trabajo sobre la conciencia de la gente. Y en ese sentido, digamos, nosotros tenemos como lección de la revolución que debe de haber una confluencia, digamos, en esas tácticas para efectivamente que el proceso revolucionario eche raíces, digamos, y no se quede estrictamente en el espacio institucional. Una segunda lección es la crítica que nosotros tenemos que hacer acerca de los modelos de organización. Como yo les decía, en ese momento y precisamente por digamos, la necesidad de que se diera un enfrentamiento armado, orgánicamente lo que había era una vanguardia revolucionaria, guerrillera, que representaba el Frente Sandinista, y luego una base popular. Y lo cierto es que luego del triunfo se empezó a dar un distanciamiento entre esa vanguardia y esa dirigencia de la base. Y además no solo eso, sino que no fuimos atentos a percibir las nuevas expresiones populares que se estaban dando, las nuevas demandas que había en Nicaragua de una mayor horizontalidad en las dinámicas de organización, la emergencia de nuevos actores sociales, y en ese sentido, digamos, la necesidad de estar permanentemente cuestionando los modelos de organización y reconociendo que la filosofía de hegemonizarlo todo, digamos, bajo una vanguardia, bajo una dirección, es un error que después resulta tremendamente costoso para el avance de los procesos revolucionarios en un país. Por otro lado, el reconocimiento de la juventud como protagonista de las luchas. Si algo se pudo ver en Nicaragua es que ese triunfo revolucionario solamente fue posible por el nivel de convicción y desprendimiento de la juventud y su incorporación incluso a tareas, digamos, altamente peligrosas con un alto carácter combativo. Por otro lado, como les decía, la necesidad de no, digamos, enquistarnos en las viejas banderas y reconocer que la realidad cambiante va demandando nueva bandera, va demandando que veamos quiénes son esos nuevos actores sociales y cuáles son las reivindicaciones de esos actores sociales y desde ahí hacer las construcciones organizativas. Por otro lado más, la comprensión de que la unidad no necesariamente significa unanimidad, es decir, se pueden establecer agendas comunes y se puede hacer trabajo colectivo sin que eso necesariamente implique una supresión de las diferencias, es decir, la comprensión de las diferencias dentro de las organizaciones como altamente enriquecedora de los procesos populares. Y por último, la lección de que realmente nosotros estamos... debemos hacer un asedio perpetuo a la opresión, es decir, comprender que la opresión se expresa de distintas maneras, se sostiene en la actualidad, que reclama de nosotros la organización, la resistencia, el trabajo de base, la discusión colectiva, la construcción colectiva, porque la verdad es que nuestra historia nos ha demostrado que la miseria por sí sola no genera ni resistencia ni conciencia, sino que es justamente a través del trabajo de la gente organizada que efectivamente esas condiciones económicas de miseria pueden producir experiencias, digamos, como las que tuvimos en Nicaragua y que significaron, digamos, a nivel latinoamericano una auténtica experiencia de construcción popular y de triunfo revolucionario, además, frente a una dictadura. Entonces, eso era más o menos lo que yo quería compartir. Después les cuento, si quieren, de lo que pasó, digamos, en la parte que sigue de la historia y la actualidad. Bueno, muchas gracias, Marina. Te agradecemos también.